original y diferente, como siempre, la media naranja. Y que siga el merengue. Se armó la pachanga, se armó el reventón, todos a la juerga, vamos al cumbión. Se armó la pachanga, se armó el reventón, todos a la juerga, vamos al cumbión. Todo el mundo baila, todo el mundo goza, porque la cumbiamba se siente sabrosa. Todo el mundo baila, todo el mundo goza, porque la cumbiamba se siente sabrosa. A ver pa' ver que se te vea cómo mueves la cintura. A ver pa' ver que se te vea dónde está tu sabrosura. A ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver cómo mueve la cintura. A ver pa' ver dónde está tu sabrosura. A ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver, a ver pa' ver. El puritito sabor de la media tajadita. A bailar la cumbia costeña, a bailar la cumbia limeña, se precisa un llamador, claro que sí, y una buena tumbadora. Se precisa un acordeón y una buena guacharaca y una buena flautemillo, okay, y un buen ron para chupar, saca, y una negra bien sabrosa que me quite huepa, hey, huepa, hey, hey, huepa, huepa, hey, huepa, hey. Huepa, huepa, hey, huepa, hey, huepa, huepa, hey, huepa, hey. Que cante el inglesito, que cante el inglesito, que cante el inglesito, que cante el inglesito. Inglesito trae una rola que todo el mundo va a poner a bailar. Que cante el inglesito, que cante el inglesito, que cante el inglesito, que cante el inglesito. Inglesito trae una canción con la media naranja, suena mejor. Que cante el inglesito, que cante el inglesito, que cante el inglesito, que cante el inglesito. Aquí está la cabeza pelona. Gózala, compay Marín. Bailar bien apretado con una negra bien sabrosa. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado con una negra bien sabrosa. Y dime si no es verdad, merengue mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Y dime si no es verdad, merengue mucho mejor, porque eso de trabajar a mí me causa dolor. Negro, negro, ay, levántate, negro. Me puse a bañar a un negro, a ver qué color cogía. Mientras más lo jabonaba, más negro se me ponía. Me puse a bañar a un negro, a ver qué color cogía. Mientras más lo jabonaba, más negro se me ponía. Pato, pato, pato. Estaba pelando un pato en una bandeja de oro. Sacó la cabeza y dijo: si no me cocina, lloro. Estaba pelando un pato en una bandeja de oro. Sacó la cabeza y dijo: si no me cocina, lloro. ¿Y qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con las palmas, mi gente? Carlita.